por el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es... ¡Renca contigo! ¡Renca contigo! Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Nuevamente compartiendo otro día más. Hoy es viernes, viernes live, nosotros un poquito más relajados los días viernes. Y tenemos música en vivo hoy día. De 18 a 19 horas vamos a estar junto a Natalia Álvarez y Gonzalo Arias. Así es, van a cumbia y bolero. Miren qué bonita frase, bonito. ¿Eh? Todo el mundo de la cumbia y el bolero. Bueno, ustedes ya conocen a Natalia Álvarez, es la segunda vez que viene a nuestro programa. Ella presentó acá su como solista, bueno, y todos la conocen también mucho porque era la ex vocalista de Chorizo Salvaje también, con toda la música tropical de ese grupo. Y bueno, y a las 19 horas vamos a estar con Vereda Azul, es un grupo también con música rock clásico, en la cual también vamos a estar compartiendo con ellos a las 19 horas. Dos grandes acá en nuestra... Radio Frecuencia 107.5 FM. Vamos a ir a un tema musical y ya vamos a preparar todo para que comencemos a conversar con Natalia y Gonzalo. Y, por supuesto, tenemos que empezar con un grupo renquino. Vamos a empezar hoy día. ¿Por qué? Porque este grupo, la verdad las cosas, en mayo cumplieron 30 años de trayectoria. Así es, 30 años de trayectoria. Hicieron el tremendo evento aquí en Renca. Y ellos son los Panteras Negras, que cumplieron 30 años de trayectoria y la verdad las cosas es que hicieron tremendo evento, también patrocinado por la municipalidad. Pero todos los artistas que vinieron durante todo el día, completamente gratis para la comuna, ahí en Caupolicán con Balmaceda. Tremendo evento que se mandaron los Panteras Negras en sus 30 años de trayectoria. Qué bacán, ¿eh? Este es el Rapulento de los Panteras Negras, un clásico de ellos. Y ya volvemos para ir ya dándole el toque, lo que es la cumbia y bolero de Natalia y Gonzalo. Escúchate un nuevo estilo, el rapulento. El juez aquí te habla y no te llevo de cuento, porque el rapulento no es para los embarados, no es para los longis ni los arrebatados. Eres solo capiola, de esos que nos alumbran, de los choros calmados que siempre han ganado, que nunca han gritado y que siempre la gozan en una fiesta o en un carrete. Entre amigos vamos todos a caranearla ahora aquí conmigo, porque el rapulento nace ahí en la población. Los cabros y choros, la vieja baila y todo con esta canción, porque es mi maravillosa canción, mi más lindo emblema, el único vacilón choro para olvidarse los problemas. Así que puro pasar la mente, dejemos atrás el descontento, porque ya estoy sonando todo el ritmo, el rapulento. Porque hay un nuevo estilo que es el rapulento, más rápido que lento. Este ritmo sin censura viene con mucha onda y con toda la frescura. Que bailen, escuchen, hagan la cortita. Los piolas jaranero y la niñita rica. Hey, vamos todos juntos tratando de entender lo que dice este canto. Se tiene que saber. Estilo de la calle, una mezcla popular donde el loco de la esquina se pone a chicharrar. El bacán es un tipo inteligente. Mira, escucha, observa, conoce a mucha gente. Conversa con los blancos, los más astutitos. Pasean por la calle, van siempre paraditos. El longi, entero de pao. Se saca su rollo, se toma a su lado. Jaranea con los niños que son medio mafiosos. Pistolas de agua terrible, grandioso. Sus platos son altos y están en todos lados. Mejor no hablo de ellos, son puro embalado. Y salpita y el pita le pone color. Pulento, pulento, lo mejor de lo mejor. Entero de puentero, tranquilo, calmado. Las chapas que quieran, sigo parado. Tiro para arriba, no me arrepiento. Y vamos gozando con el rap pulento. El rap pulento, el rap pulento. El rap pulento, el rap, el rap pulento. El rap lento llega con mucho estilo, una expresión musical de lo desconocido, mezclando el coa con la expresión rapera. Dialecto de la calle, está donde tú lo quieras. ¿Qué pasa, pulento? Lo digo bien calmado. Apura la carrera, no juega porque está chocado. Porque la gente entiende lo que se para. La lengua que está extendiendo, solo hay que jaranearla. Después que cagüineo, que comente el que quiera. El que no baila conmigo, no le levanto bandera. En este jaraneo de ritmo popular, comenta lo pulento, hay que vacilar. Los bien coa curridos caminan por la calle, conversan a una pierna que la lengua no le falle. Y por eso que te digo, mi mano el rapulento. Vacílalo, vacílalo bien contento, porque es nuestro y no tiene plantilla. Yo aquí no la trabajo y no cuento maravilla. Yo cuento la pulenta de lo que pasa afuera, lo que pasa en la calle, la vida de cualquiera. Bailen el rapulento, no sean embarados. Te baila la cara, lolipo asustado. Remece tus orejas de cosas rebuscadas. La luelga acá primero, le ve uno aquí le dispara. Yo mando la carreta de esta manga de aviloso. No me va a dar mi lengua porque pienso bien que estoy gozo. Comente de blanco, le ponga subversivo. Escuchen el rapulento y no se queden dormidos. Explota el rapulento con un entreno los pantera. Y cae en Santiago como un bomba extranjera. Atacando un vocabulario de los diccionarios. Yo sé parar el coa y te tengo a ritmo. De si pero lo veo cuando digo listón. Cada vez cuando digo rapulento, ja, es un melecto muy directo. Pum pum, mi nombre chino, me presento. Rapa, el rapulento, el rapulento. Pum pum, el rapulento, el rapulento. Ja, el rapulento, lo pisa los pantera. Es bacán, me lo canto y me lo gozo. Diga rapulento para que nace de bobina. El rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento, el rapulento. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Y estamos junto a Gonzalo y Natalia Álvarez. Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Muy muchas bien, gracias. Oye, chiquillos, bueno. La vez pasada vino Natalia solita. ¿Pero ustedes son los dos que cantan? ¿Los dos participan en los eventos? ¿O solo irá sí. Natalia? ¿Él te acompaña también en todos los eventos? Bueno. Primero que todo, un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias por estar ahora escuchando el programa. Mi nombre es Natalia. Sí, sí. Sí, bueno, Gonzalo es mi primo chico. Ya. Que no lo crean. Parece primo grande. Ah, ya. Yo invité a Gonzalo a tocar conmigo ahora, este año. Ah, ya. En esta nueva etapa, como te contaba la vez anterior, que estoy lanzándome como solista. Sí, sí. Entonces, Gonzalo igual es músico. Y él es un gran músico y lo invité a ver si me quería colaborar y me dijo que sí. ¿Y cómo ha ido todo esto, Natalia, de solista? Después que tuviste, ¿Cómo ha estado todo esto de solista? ¿Ha estado trabajando? Bonito. ¿Sí? ¿Está saliendo cositas? Empezamos a tocar. La primera tocata que tuvimos juntos fue el 15 de febrero. Sí. 15 para el Día del Enamorado. Ya. Luego hicimos el primer evento de cumbia y bolero el 13 de abril y llegó harta gente a vernos. Sí. Fue bonito porque era la primera aventura autogestionada nuevamente para ir a ver como el trabajo solista de Natalia Álvarez. Entonces fue bien entretenido y ahora vamos por la segunda patita mañana, po. Ah, sí, pues sí, eso justamente hoy venimos a comentar sobre este evento. Natalia, ¿pretende hacer algo propio? ¿O continuar con cover? ¿Cómo no, el show que nosotros tenemos es la mitad de temas propios. ¿La mitad son propios? Sí, son la mitad de temas propios nuevos. ¿Ya? Algunos temas que yo tenía que compuse para Chorizo. ¿Ya? Y el resto, algunos boleros, algunas baladas. En verdad, Lo que hacemos nosotros no son boleros estrictos, no es el punteo de la guitarra, ni mucho menos, son adaptaciones más libres de algunos boleros y algunas baladas, canciones de los 80, de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal. Ahora hicimos unas versiones de la Carmen Maureira, de Buddy Richard, de Los Prisioneros, ¿cachai? Son como bien amplio el espectro Sergio Facchelli también, ahí como su entre su nueva ola, su bolero y su balada ochentera. Como que esa es la onda que nos gusta. Oye, de todas maneras, adaptarlo al bolero, a la cumbia, cuesta un poco. Es bien entretenido el resultado, sí. No, es que lo veo aquí entretenido, pero ¿cómo lo adaptan un tema de Carmen Maureira, que es de la nueva ola, y adaptarlo a una cumbia? Bueno, también tiene un trabajo ahí. Bueno, ¿cómo lo tienen? A la Carmen la adaptamos a bolero. ¿A bolero? A bolero, claro. ¿Y cuáles son los que adaptaron a cumbia? No, pues las cumbias son casi todas las cumbias que he escrito yo. Ah, ya, esas son originales de ustedes. Claro, vamos a hacer un cover de Armando Hernández. ¡Ándate! Así nos fuimos, así al tiro en la ola, al tiro de los grandes. Ya. Armando Hernández. Claro, ¿y qué por ejemplo, hicimos una versión de Estrechez de Corazón en bolero y quedó maravillosa. Sí, súper linda. La tocamos la vez anterior y a la gente le gustó bastante. Estrechez de Corazón en bolero. En bolero. Chúpate esa, Jorge González. ¡Ándate, careta! Oye, pero... Los Prisioneros, bueno. De todas maneras, cuando empieza ya a escucharse mucho, hay un derecho de autor ahí en eso, ¿no? ¿Cómo lo hacen ahí con los covers? No, pero ustedes. Si nadie nos conoce. ¿Sí? No digas que no te conocen, porque obviamente que la banda como Chorizo se dio a conocer harto, entonces. Sí. Y sobre todo tus videos y todo. Entonces, no, cualquiera puede llegar y entrar así. Pero las versiones siempre son, nunca, nosotros siempre hablamos de versiones, nunca nos apropiamos de las canciones ajenas, eso está súper claro. Nombran al artista. Claro, sí, obviamente, sí. Y las versiones, de hecho, son canciones súper conocidas, y en el fondo son las canciones que a nosotros nos gustan, que nos gusta versionar y que se escuchan de otra forma. ¿Ustedes cambian algunas letras o la dejan originalmente? No, original, le cambiamos la estructura solamente. Solamente la el parte estilo, musical. El estilo, claro. ¿Y qué se puede hacer así para que empecemos a darle, para que la gente entre en calor con ustedes? Vamos a hacer un bolerito que escribí yo para partir la jornada. ¿Qué bolero? ¿Cómo se llama el bolero? Ahora me río. Ahora me río. Ahora me río. Vamos, a ver cómo dice suena. Así. Un, dos, tres y... Thank you. cambiado mi suerte. Hoy me arrepiento el haberme matado, llorando por no tenerte. Yo me cansé de sufrir. Hoy ya rompí las cadenas. Brindemos por esa pena, para que no vuelvas nunca más. No vuelvas nunca más. No vuelvas nunca más. No vuelvas nunca más. Eso. Eso. Así es, eso dice. Oye, qué bonita canción. Muchas gracias. Oye, ya estamos en vivo también por Facebook Live para que vayan compartiendo nuestra página de Facebook. Así pueden compartir también con todos sus amigos. ¿Y esta canción es completamente de ustedes? ¿Tuya, sí. Natalia? Sí, es mía. Tú eres la compositora de todas estas canciones. Sí. ¿Y Gonzalo también ayuda en cuanto a algunas letras o no? Es que tenemos proyectos en paralelo, la verdad. Yo en esta pasada estoy más que nada acompañando a la Nati. Yeah. Estamos viendo qué va a pasar en el futuro por el momento. Pero la Nati tiene un colchón de canciones hermosas, muchas. Entonces, la verdad, como que me da cosa meterme en mano ahí. Contra que así como están, también yo acompaño nomás. ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas canciones has escrito ya? ¿Cuántas tienes en tu poder? Varias. En Chorizo escribí casi la mitad. Y ahora estamos preparando el primer disco con 7 canciones originales. De como Natalia Álvarez. Sí, pues. Vamos a hacer 5 cumbias, un bolerito y un vals peruano. Estamos en la preproducción del disco solista, que nos van a acompañar varios músicos más. ¿Cómo hiciste este giro de entrar al bolero y ahora al vals también peruano? Porque es que, tú, como te comentaba con Chorizo, anterior, yo comencé con Maldita Bohemia en el 2012, po. Entonces no es como un giro pero, tan brusco. Pero estáis con las dos bandas en Maldita Bohemia y también participáis con Chorizo, ¿no? En el 2006, sí. Chorizo empezó en el 2006 y ¿ya? En 2012 yo empecé con Maldita Bohemia. Ya. Y desde ese momento estuve en paralelo hasta el 2016 que me salí de Chorizo, po. A eso iba yo, estáis sí, con las dos bandas. Sí, po. Es como sí. Una chica Trujillo. ¿Ah? ¿Ah? Una chica Trujillo, digo yo. No, es que bueno, él también trabaja así, po. Sí, ah, trabaja como chico Trujillo. Es que uno tiene inquietudes, yo creo que hay que satisfacerlas nomás, po. Hay que hacer lo que uno quiere hacer, po. Es que es como lo mismo, porque él hace cumbias con como chico Trujillo y también sí, está con la Flor y que hacen rock mestizo, sí, hace estas cositas el muchacho. Oye, y bueno, estos son todos temas propios. Y cuando sale en show, cuando tú tienes show, si vas a presentar todos, tiene que ser con algunos covers también, ¿trabajan? Es que nuestro repertorio contempla Mi Timota. Sí. Ahora, eso sí, mañana vamos a hacer un show extendido. Vamos a hacer 20 canciones. ¿20 canciones? Sí. ¿Van a participar? En la mansa ola. Lo que pasa es que, por ejemplo, tener la oportunidad de autoproducir un show te da la posibilidad de hacer el timing que tú quieras hacer y te da la posibilidad de mostrarle a la gente lo que tú quieres mostrar. Entonces vamos a hacer un repertorio bien amplio. Vamos a cantar las canciones nuevas, canciones que he tocado con Chorizo. Hicimos varias versiones de temas que nos gustan. Vamos a cantar las versiones clásicas que hacemos de La Gata Bajo la Lluvia, Así Fue de Juan Gabriel. Le agregamos esto de La Carmen Maureira, Los Prisioneros, Armando Hernández. Entonces, vamos jugando un poquito. Como hacemos hartas versiones, vamos jugando también, vamos rotando el repertorio. Pero mañana en exclusiva vamos a hacer 20 canciones porque nuestro show normal es un poco más cortito. ¿Qué público va a este tipo de eventos? Es bonito saberlo porque sabemos que todos esos temas, como dices tú, La Gata, y todos estos temas son del recuerdo. Entonces uno se imagina que hay mucha gente adulta. Pero no es tan así, ¿cierto? Es súper transversal sí. Nuestro público. ¿Sí? Me embarró, yo me sorprendí harto. Yo también me sorprendí porque ¿sí? Llegó harta gente mayor. Por eso me llama, por sí, eso te digo yo que me llama la atención. Para mí es maravilloso que llegue público mayor. Bueno, el público de nosotros entre los 30, el mío más cerca de los 40, eso ya. Sí. Pero habían abuelitas, fueron un par pero de abuelitas. Fueron un par de. Sí. En verdad era una familia completa las que nos acompañó. Ahí va, como familia. Yoa, que va a ir mañana de nuevo, que me mandó ahí un correo. Ya. Un saludo. Bueno, para él, un grupito. Con su familia. Sí. También, bueno, la vez anterior estuvieron sobrinos, mis hijos, ¿cachai? Con mucha gente. En el verano igual también fueron hartas señoras, sí. Amigos. Es bien transversal. En verdad la gente está como súper más abierta a escuchar varios estilos de música, entonces como que ahora el público es que en el fondo la van a corear igual, pero de una forma distinta nomás. Claro. En forma bolero, en forma cumbia, porque son temas repasados ya, pues, reconocidos, son de karaoke, como dicen. Claro, ah, son de karaoke, entonces obviamente que lo van conociendo y al tiro se adaptan al ambiente, porque sí. Obviamente adaptarlo, pero no cambia la letra, que eso es... Queda, pero igual. No, pues la canción se respeta tal cual la original. Igual que originalmente. Yo creo que igual el momento, por lo menos ojalá se repita mañana también, pero en sí, toda la tocata pasada fue súper bonita. Sí. El ambiente que se generó, no sé, encuentro que la gente fue súper colaborativa, estuvo ahí pendiente, el show, las canciones, se coreó harto los temas. Sí, súper respetuoso. Súper respetuoso, todo. Sí. Buena onda, todo. Sí. Eso. Es súper importante en cuanto a que la gente se entretenga y salga contenta. Sí, porque usted, por ese es el fin. Sí, y mañana, para que se quede la gente, van a haber cositas para vender y todo sí, eso. Así que... Sí, sabemos que mañana va a ser harto frío, pero esto es una casona cultural, es un salón bien, bien calentito, así que todo invitadísimo. La dirección es... ¿Puedo dar el dato? Sí, de todas maneras, y después lo repetimos nuevamente, sin problema. Sí. Sí, porque aparte quiero regalar un par de entradas, así que la gente que quiera asistir tiene que conectarse a la página de la radiofrecuencia, la transmisión en vivo, sí. O a la transmisión en vivo que estoy haciendo por mi página en Facebook, que me pueden buscar como Natalia Álvarez. Vamos a sortear una entrada doble. El evento de mañana se llama Cumbia y Bolero, volumen 2. Y esto es en el barrio Brasil. Allá en Santiago Centro. La dirección es Catedral 2116. 2116. Entre Avenida Brasil y Ricardo Camín. Es a una cuadra y media más o menos del Metro Camín. ¿Ese es una sala de evento? Es una casona cultural. Ah, una casona cultural. Sí. Ay, qué bonito. Hay sí, súper fácil de llegar, chiquillos. Sí, pues está súper cerca del metro. Sí. Esto va a ser temprano, empieza a las 6, termina a las 11. Entonces... para ir, es totalmente familiar, tú puedes ir con tu pareja, con tu mamá, tu papá, tus suegros, tu cuñado, tus hijos, la entrada para los niños es gratis, vamos a tener cositas para comer, para tomar. ¿Cómo vamos a sortear esta entrada? Si es que alguien se interesa directamente. ¿Qué escriban en la página, que yo quiero ir, el que quiera ir, vamos a llegar un sorteo. Se la entregamos al más fanático de al que más está fanático con... de sí. todo. No, es verdad, es que ¿sabes por qué te lo digo? El más fanático, porque te conoce, te sigue y sí, a lo mejor... A ese esa más, es la idea, que vaya a disfrutar. Sí, porque al más fanático que llame o escriba, se la vamos a regalar esa entrada doble, ¿cierto? Sí, pues ahí es buenísimo. Al final vamos a hacer después un videíto, vamos a sortear las entradas para que vean la transparencia del concurso. No, está muy bien. Pero una cosa, ¿van a estar solitos o van a estar con algunos grupos acompañados o banda o solistas? Sí, pues qué buena pregunta, porque también quería hablar de eso, se me había olvidado. Muchas gracias. Vamos a tener de invitada a una amiga, Úrsula Campos, que ella es bailarina. Va a ser un show de inicio del show completo. No vamos a tocar con más gente, vamos a tocar nosotros nomás. ¿Ya? Pero ella tiene un dúo de danza y acrobacia que se llama Los Primos del Swing. Van a hacer un número de danza antes del show de nosotros. Cuando se le llama swing es porque es un tema tipo porque rumba. Es el swing, ¿ah? El verdadero swing. Sí. Es muy bonito lo que hace la Úrsula y la invité porque... Tengo también la idea de que cuando uno se autoproduce y uno quiere entregar un show a la pinta de uno, tiene que colaborar siempre con los amigos y sobre todo si uno tiene amigos talentosos. Y Úrsula es súper talentosa, yo sigo su trabajo, trabajamos juntas, le hago el vestuario de sus shows en algunas oportunidades. Entonces la invité y va a estar súper, súper lindo. Y además, ¿ya? En la casona está el taller de Cat Diseño, que ella hace unas mochilas y unos bolsitos, unos bananos maravillosos. Y vamos a hacer un showroom. ¿Qué significa eso? Vamos a abrir el taller de la Cat y vamos a estar vendiendo las mochilas, todos los accesorios que ella tiene y los accesorios que hago yo con mi Bazar Meows, que es mi tendita virtual, que también hago unas costuritas. Así que vamos a tener varias cosas para ir para entretenerse. Chiquilla, los veo con dos guitarras, una cada uno. ¿En el show van a estar con más músicos en vivo? No, solamente nosotros por el momento. Solamente guitarra. Solamente guitarra, sí. A pura guitarra. Sí. incluso va, con va a haber una eléctrica. Si yo vengo sí, en esta ocasión es distinta, es con eléctrica la Gonzalo. ¿Ya? Claro, ese, por lo general estoy tocando con un estilo tipo, no sé, como Los Ángeles Negros, una claro. Brasilia, que son en mi guitarrita. Más, más cebollero. Sí, porque me llama la atención por las cumbias, digo yo. Porque sí, no. Obviamente hay... Es que un formato acústico, lo estamos trabajando hace poco, porque también estamos armando la banda de... La banda, la banda soporte. Ah, qué bien. Estamos ahí lento pero seguro con el trabajo. Qué buenísimo. Qué bonito, hay un trabajo de por medio también. Sí, harto trabajo. Harto trabajo, pero con harto cariño, harto aguante, ahí poniéndole todo el corazón. Y siempre. Más trabajo cuando son varios. Aquí sí. Hay dos cabezas nomás. Sí. ¿Eh? Cuando no, hay cuatro, proceso, seis. Ha sido un proceso súper bonito. Sí. Todo lo que se ha armado. O sea, desde el tema de los ensayos que ensayamos con los hijos, la Nati, que de repente sí, se nos meten entre medio de las piernas. Ha sido como ensayar bacán. Con los hijos, sí. Todo queda en familia. Sí, entonces ha sido súper bonito todo. Ay, ¿tienen otro músico más, no? ¿Primo? Que a veces no, lo va a acompañar. No, estamos hablando que los ensayos son con los niños ahí dando vueltas. Con los niños chicos dando vueltas. La Nati tiene mellizos, entonces. Sí, sí. Ah. No, me imagino. No, pero Gonzalo también tiene mellizos. ¿Sí? Pero son más grandes y se quedan en la casa. Sí. Ellos miran, pero pueden seguir sus pasos, ¿cierto? No, genial. Sí, yo a mí me encantaría que mis niños fueran artistas. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde, junto a Marcelino La Roca directamente desde Antofagasta y su DJ estrella, DJ Ángela, solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! Los DJs más connotados. En el 107.5. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Les cuento que tienen unos saluditos también, chiquillos, que son Felipe Ávila de Nicola. Ah, así Felipe. Es. Un abrazo a los muchachos, grandes músicos, ambos, dice. Felipito, mi vida. Sí. María Elina González Sarabia dice, mucha suerte, chiquillos, le dice. También conocía mía. Y está también Gabriel ahí. Luchito Palma Padilla, Albito anda por ahí, dice que no sé quién será, pero bueno, ahí se puso más como pregunta, parece. Elvito anda por ahí, así lo hace. ¿Quién no, Elvito es el que está los días miércoles y sábado acá con nosotros. Bueno, así que también estaban preguntando por él, Luchito, algo. Lo echaron de menos, Luchito. Chiquillo. Bueno, estamos compartiendo esto Frecuencia, estamos con Natalia y Gonzalo. Y la verdad es que la música, ustedes lo están haciendo ahora en forma ya definitiva, ¿cierto? Ya sí. Comenzaron este año y se viene con Tutti estos 7 temas que va a presentar como álbum, ¿cierto? Sí, como disco. Como disco. ¿Y cuándo ya están arriba ya algunos temas ya para que la gente nos escuche? No hay nada año, arriba. Mira, tenemos varios planes, pero yo no sé si será buena idea comentarlos todos. No, pero la idea es que antes de que cambiemos de estación, vamos a presentar el primer single como adelanto del disco. Estamos trabajando para que eso ocurra lo más rápido posible. Y ojalá a fin de año poder tener el disco en nuestras manos y lanzarlo con lo, con la gente. Ese, eso bueno. Nomás voy a decir, no voy a decir nada más. Ahí lo dejo. ¿Ah? Ah, no quieres decir para nada. Que no. Metido. Claro. Pero ya tienes 7, eso es lo principal. Sí, pues tenés. En el fondo es como un EP. Claro, el disco clásico tiene más temas y todo, pero vamos a entregar eso por mientras. Hay siempre creación, siempre estamos, yo estoy creando temas siempre y todo. Pero vamos a presentar eso en esta oportunidad. También tiene que ver con un ciclo creativo bien y personal bien, bien particular. Entonces es como un retrato de una etapa de mi vida entre que terminé de tocar con Chorizo, fui madre y ahora que me estoy lanzando sola. Pues entonces bien simbólico. Qué bonito. Oye, ¿por qué no nos vamos a un cover? A un cover. A un cover de esos que quiero escuchar. ¿Ah? ¿O traen algo propio nomás para hoy día? No, sí tenemos varios temas, pero... Para que aprovechemos el tiempo, para que nuestros auditores también nos escuchen. Estamos en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl y también nos puede escuchar a través de www.rencacontigoweb.com. Ahí estamos también en vivo, en directo. Y a las 22 horas vamos a estar repitiendo este programa ahí en rencacontigoweb.com. ¿Cómo estamos, chiquillos? Súper. Vamos a hacer una versión de un gran tema de la gran Palmenia Pizarro. ¡Qué bacán! Esa onda. Ah, al estilo de Natalia Álvarez y Gonzalo Arias. Eso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ooh. ¡Oh! ¡Eso! ¡Qué acá! Oye, bonito. Oye, chiquillos, mañana no va a haber ningún navegado ahí para el frío en el evento, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Va a haber navegado? Para el frío, para el calor. Ah, ya. Es que después de... Cuando lleguen como 15, yo creo que ahí va el calor. Ahí ya las cervezas van a prenderse. También van a haber bebestibles, sí, es cierto. De todas maneras. La chaquetita, bailar. Sí. Ah, sí, de todas maneras. Sí, pues. Un valsito. ¿Y cuál es el tipo de vals tocas tú, peruano, cierto? Me dijiste tú. ¿Y cómo se llama ese tema? Este tipo de canciones. La Lucha Reyes, San Bocadero, Lucho Barrio. Ah, son de ese... Es el estilo. Estilo de... Escucho desde siempre. Siempre he escuchado eso. Po. ¿Sí? ¿Ah? Una música, por lo menos en nuestras casas, siempre. Siempre. Estuvo siempre presente. Luchito Barrio, siempre. Sí. No. Luchito, La Palmenia Pizarro, para mí ha sido como importantísimo. Muchos años, ¿eh? Sí. Muchos años La Palmenia. Tantos años. Y todo porque la trataba mal el marido. Sí, pues si fue así. Su canción Cariño Malo es porque es parte de su vida. Exactamente. El Cariño Malo es parte de su vida. Su historia. Escribe su historia. ¿Tú también escribes cosas propias tuyas que pasan en la vida? Sí, pues yo creo que eso se trata, o sea, por lo menos nosotros, yo creo que la idea es reflejar un poco lo que te va pasando, el contexto que uno vive. Mis canciones de amor o desamor tratan un poco de las experiencias que he tenido, pero yo pienso que uno tiene que tener como la conciencia de que las cosas tienen que cambiar. Por ejemplo, si tú escribes una canción de desamor, no sacáis nada con estar llorando y arrepentirte de lo que hiciste. Tienes que sacar experiencias nuevas y buenas de lo que te pasó. Entonces no sacáis nada de estar llorando 20 años con el mismo tema, él me engañó o él me mintió. No, pues, yo lo pasé mal, pero aquí estoy y lo voy a pasar bien de ahora en adelante. Por lo menos a mí me gusta escribir de eso. No me gusta lamentarme tanto. ¿Y te salió alguna? ¿Te has emocionado alguna vez en el escenario, Natalia? Porque estos temas son... Mucha gente, a lo mejor tú la miráis, que te está escuchando y posiblemente se está emocionando. Porque son temas justamente que a lo mejor le llegan de frente, ¿me entiendes? Sí, no, y por ejemplo, pasa... Ponte tú con el tema que es La Gata Bajo la Lluvia. Ya. Que ese es un tema que a la gente le gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Es como que les llega demasiado hondo en su vida, en su experiencia. Bueno, aparte que es una canción así como compuesta magistralmente en sonoridad, en letra, en rima, todo. El público se emociona harto con las canciones. Por eso te digo, a mí yo creo que tú estás cantando, estás viendo. Y a mí me igual me emociona harto ver a la gente emocionada. Por eso te pregunto si te has emocionado en el escenario. O sea, es que ya cachar que a la gente le gusta lo que estáis haciendo es una emoción completa. Po. Yo sé que muchos a lo mejor están confundidos con Mon Laferte, pero ella se emociona, también le ha tocado emocionarse. Lo que pasa es que la gente que tiene poco espectro musical. ¿Mm? Va siempre a confundir a la gente por imagen. Imagen, por pero eso si digo, a mí, ¿no? A mí, la gente que me conoce sabe que yo tengo una carrera de 13 años, que yo comencé haciendo lo mío hace 13 años y Mon Laferte también empezó lo suyo hace más tiempo quizás. Sí. Y son dos cosas súper diferentes. La talla del look. Si te ponía a ver internet, hay 1000 mujeres con el mismo look. Y no, todos no, se no están sé. Copiando todas las otras. Yo creo que es más coincidencia. No sé, tú ya te vestías así, sí, pero de repente nace una Mon Laferte nueva. Ni siquiera es un tema, es como cuando tú conoces a un artista, tienes que saber de dónde parte su base. Ahora, si alguien quiere imitar a otra persona, yo creo que queda como bien en pero claro por lo que hace, ¿no? Sí, obviamente. Yo creo que mi carrera es súper distinta a la de Mon Laferte. No, de todas maneras, a lo mejor son muy distintas las... Todo el respeto que ella se merece, porque me parece una artista pulenta. Sí. Y me encanta que le haya ido bien después de que la luchó Caleta. Ah, sí, pues sí. Fue a la calle a México, no fue a... Que todos partimos en la calle y empecé a cantar en las micros. Sí, pues, entonces, uno parte de súper abajo y después te va súper bien, es súper emocionante y es súper como inspirador, ¿cachai? Me imagino. Sí. Pues, más que nada porque yo creo que mucha gente te lo ha dicho. No soy yo el único, a lo mejor no, que... Pues, no, por eso que ahora ya como que te empezó a molestar, yo creo. No, me molesta. Lo que pasa es que siento que es muy cuadrada la cita. ¿Cachai? Ya. Como que, oh, mira Mon Laferte. Siempre como, te, como que siento que, como ¿ah? Que la gente, amigo, así como internet sirve más que para meterse a Facebook, ¿cachai? Y podéis conocer cosas de la gente más allá del... Es que pasa por lo popular de ella y sí, pasa po. Que eso. Sí. Entonces, yo creo que para mí lo tomaría muy A mí no normal. me ofende ¿ah? Más que me comparen con Miriam Hernández. Ah, Miriam Hernández es mejor. No, pero es que no bueno. Hay mano con Miriam. Sí. Se hace la Miriam. Ah, se hace la Miriam, dices tú. No, sí. Pero bueno, lo principal es que, bueno, el estilo que está ahora y lo que estás creando es realmente algo emotivo, ¿cachai? Entonces a eso iba yo. Sí. En la parte emocional que está dentro de un escenario que a lo mejor tú ya lo empiezas a hacer como familiar con la gente cuando estás tocando, entonces mucha gente se empieza como a acercar y a emocionar y ver que realmente también eso es lo que tú tienes que demostrar también, porque no puedes llegar y tocar bolero y no entregar una emoción, porque el bolero entrega emoción, esa es la verdad. Después tú levantas con la cumbia y ya de nuevo la fiesta comienza. Es una bonita bipolaridad sí, lo que estamos haciendo. Sí, bueno, está llorando la niña, claro. Y después de repente arriba las palmas. Ah, no, una llorando cosa así. Y bailando. Llorando y bailando. Cumbia y bolero y llorando y bailando. Claro. Así, está muy buena la frase. ¿Ah? Llorando y bailando. No, pero es buenísimo. Pero me gustaría escuchar una cumbia. Eso. ¿Cierto? Yo porque, también quería cantar una cumbia. Porque realmente está el bolero. Y dejemos arriba el programa también. Eso. Ya vienen ya los muchachos en camino también de la, en el otro Esta bloque. Esta canción se llama Fuego. Yo creo que harta gente la conoce. Así que ahí donde estén escuchando, a vacilarla y a cantarla. Juegue. Vamos con fuego. Si me arrepiento contigo, de nada sirve querer. Si el hielo cae a la tierra, del barro podremos beber. Ay, si yo jamás te volviera a ver, el fuego de mi canción podría desaparecer. Yo quiero seguir durmiendo debajo de tu calor. Y si este cielo se opone, mi cruz ya no será tu flor. Ay, si tú bailaras al lado del sol, dale, qué buena cumbia. Oye, saludos te mandan Claudio Andrés Gutiérrez. Ah, sí. Buen audito. Muchos saludos para Gonzalo Arias, un muy buen músico y una excelente persona. Eso. Dice, también. Persona, Gonzalo, sí. Verdad, nos está mintiendo. Qué bueno, buenísimo las personas cuando Nos apoyan a uno. Sí, en lo bueno, en lo malo. Vamos nomás, amigos. En las malas también, ¿no? Esa es la idea. Oye, chiquillos, hablemos de mañana. Mañana se viene. ¿A qué hora comienza todo esto? A las 6 abrimos las puertas. Vamos a recibir a la gente ahí con musiquita envasada por mientras. Vamos ¿ya? a tener la barra abierta. Vamos a vender cervecita, borgoña, vinito tinto. Vamos a tener empanadita, choripanes. Y ahí vamos a tener un fueguito para el frío, ahí para que se arrimen a la fogata. Me gustaría este mismo evento aquí en Renca. Yo estoy trabajando para que hagamos un evento acá en Renca, así que pronto vamos a tener nuevas y buenas noticias. Te voy a darte el dato de Maco. Ya, deme todos los datos y porque... Todo sirve. Para que estés... porque se está haciendo aquí en Renca... Bueno, es de Cuecas el que está haciéndose esto, pero lo que están haciendo ustedes... Es algo muy parecido a lo que se está viviendo. Hoy en día se está mezclando mucho lo que es esto, bolero, cueca y, claro, y cumbia. Sí, música de como un poquito criolla, justamente. Y sí. Esta quinta es la única en Renca que está quedando. ¿Y dónde está esa? En Manuel Rodríguez, justo ya. Ahí en Imaco, de un como tipo proyecto. Ajá. A la dueña de este local. Y le aceptó hacer todos los viernes o una vez al mes ruedas de cueca. Muy buena. Y la está transformando la quinta nuevamente para poder volver a esos tiempos de esa misma quinta de San Enrique, donde existía justamente, iban bandas tropicales, iban también cuequeros, yeah. De todo. Entonces, esto es lo que hace falta, como en Quilicura y varias. También sí, bueno, sí, buenísimo. ¿Qué pasa aquí en Renca que no tenemos bohemia? Lamentablemente. Están pasando varias cosas. ¿Sí? El problema es que la gente siempre va a los mismos lugares. Entonces yo invito siempre a la gente que se motive y que cambie un poco la rutina de ir, no sé, pues a la disco, ponte tú. No lo encuentro nada de malo ir a la disco. A mí me encanta ir a la disco. Pero hay que ir a los lugares que proponen cosas nuevas. Yo tengo mi gran amigo Renato Bertoni, que ha estado acá también, sí, acá en el programa. Sí. Él ha hecho varios proyectos acá en la comuna, también es acá de la población matucana. Hizo el Centro Cultural Patepollo acá en la población Illanes. Sí, sí. Ahora está con su taller de poesía y territorio, que lo hacen también en la población Illanes, en el enlace del Club Deportivo. Él ha hecho varias actividades día sábado. Hemos ido varias personas a participar y para poca gente. A mí me pasa de que siento que hay cosas tan buenas que se hacen todos los fines de semana y va poca gente. La gente se queja de que las cosas son caras. No, esto es un espacio en una plaza, es gratis, se venden cositas, hay Feria de las Pulgas, hay varias actividades. Acá en la Junta de Vecinos también, de la población matucana, también se están empezando a hacer cosas. Café literario, sí, hace un par de viernes atrás, creo, o el viernes pasado, no estoy segura. Hicieron el café literario, había tango para la gente. En dos semanas más va a volver a haber uno que quizás. Pero no, ahí sí que ha asistido gente. Sí, es que un lugar más acogedor, pues más chiquitito. Sí, pero por ejemplo, lugares amplios siempre se están haciendo cosas. La gente tiene que abrirse más también. No, si está lleno de actividades, sí, la verdad, las cosas. Bueno. La convocatoria más grande que han habido este año ha sido el de los Vázquez nomás, porque la verdad las cosas, más de 10.000 personas. A nivel municipal siempre va a haber más convocatoria, pero a nivel local, en las distintas cuesta un de poco. La comuna, siempre se están haciendo actividades. Por ejemplo, lo de los Panteras Negras fue también maravilloso. Maravilloso. Imagínate celebrar 30 años de trayectoria en el lugar donde empezaste. Eso yo creo que cualquier artista lo sueña. Y fíjate que no se, bueno, se sorprendieron porque... subían a cada rato al escenario, antes de entrar ellos, porque ellos fueron los últimos, cerraron. Sí, pues. Y fíjate que subían cada tanto porque veían la calle Cabo Bolicán que llegaba, pero sí, pues. Cantidad de gente. Y llegó gente no solamente Renca. Obviamente, pues que estamos... Los Panteras son históricos. Sí, pues. Por eso te digo yo que es algo que, y más encima que mucha gente de Renca, obviamente, mucha gente de Renca también que los recuerda, sí, porque pues. Ellos... nacieron en la Plaza Renca, bailando breakdance y break y toda esa onda. Entonces, de ahí del break, que traigan ese mismo estilo, hip hop. Sí, pues de la Guama y marginal, Guamachuco. El estilo marginal, y posicionándolo como fuente de poder, como todo. Y social también, en ámbito social. A mí me emociona, por ejemplo, ser de acá y con el paso del tiempo. Los Andino Rockers también nacieron acá en Renca. El Tito ahí, gran amigo, ¿cachai? Los hermanos Díaz Lizana con su hermano, sí, Cabezón, Adrián. O sea, acá en Renca hay demasiada gente pulenta. Hay demasiado talento. Hay mucho talento, sí. Yo me he encontrado. Hay demasiada energía creativa. Y Renca es una comuna que por mucho tiempo estuvo secuestrada por una alcaldía que no hizo nada. Porque realmente fue un secuestro. Lo que pasa es que ahí se encargó de traer mucho público, muchos artistas de categoría. ¿En qué le hablo yo de categoría? En sentido que shows listos y preparados para convocatoria. Sí, pero es que eso es una cosa. Pero y no le dio la oportunidad tampoco a hacer... No, y por ejemplo, cerrando espacios culturales, no dar permiso, de todo eso también hace que la cultura no se mueva. Sino solamente que no te inviten a un show. Es que si uno quiere pedir permiso para hacer una actividad en una plaza y te la niegan, eso es matar la cultura. Pero y eso es lo que tiene que cambiar. Y los municipios y la gente te tiene que dar cuenta que la cultura, la música, el arte, la poesía, los murales, todo es bueno y es necesario para la gente, desde que eres niño hasta que eres grande. Es una cosa absolutamente necesaria. Bueno, hoy en día, bueno, eso es verdad, en el gobierno local anterior fue difícil trabajar, sí, en cultura, arte, lo que estuvieran haciendo en cuanto a la parte urbana, porque queríamos ocupar las plazas, no había permiso, sí, pues, que seguridad, que había un protocolo bien, como dijera, súper, súper malísimo, total. Derechamente, sí, de derecha. Sí, en sentido que no, es mucho, es verdad eso, que más que nada no les gustan las juntas, no les gustan las organizaciones. No, porque la gente, sí, unida es peligrosa para ellos. La gente que tiene el poder nefasto. Exacto, sí, ese es el problema, que tiene esa mentalidad de que la gente no puede hacer cosas culturales ellos. Lo cacharon. Sí. Se escucha ahí algo. Pero qué bonito. Chiquillo, me gustaría despedirme con algo en vivo. Y bueno, ya estamos despidiendo el programa porque ya ir preparando para el otro bloque el otro grupo que, sí, está por que llegar. Sí, Vereda Sur, que son grupos rockeros ya de categoría de la muchos años también haciendo rock. Genial. Bien, sí, los muchachos. Oye, y bueno, espero ver este mismo show algún día aquí en Renca, en un local donde podamos ir a comer unas buenas empanadas, un buen vaso vino y eso, y de fondo estos temas. Cumbia y bolero. Y por qué no agregar unas cuecas también, unas ruedas de cuecas. Qué bonito, sí, juntar todo esto. Nosotros no, pero vamos a invitar a alguien que toque cuecas. No. Unir, estoy hablando. Sí, porque tú tocaste con cuánto. Con distinto, en siempre, Chorizo Salvaje hiciste, sí, mezclas. No, es que ese es el entretenido de las tocatas, puede hacer, ¿entiendes?, transversalidad de estilos. Pues. Sí, se mezcla en estilo. Mucho mejor para y que... hoy en día se juntan mucho los cuequeros con las cumbias. Con las cumbias, sí, con sí, tango. Sí. Entonces, eso es bonito, buenísimo. Vamos, entonces. Me despido de Natalia. Muchas y, gracias por la invitación. Y Gonzalo, se pasaron. Vamos con ese. Vamos en vivo. Amo tu olor y amo cada noche dormida en tu pecho. Y cada beso, cada uno de los rastros que dejas en mi cuerpo. Yo no quisiera apartarme de tu lado, más mi comportamiento. No es falta, mi condena al arrepentimiento. Ay, mi vida, ayúdame que necesito sacar el miedo, botarlo y avanzar. Desde el abrazo que exige cada instante, besarte y adorarte y en tu pecho descansar. Perdóname si es que el llanto no me deja olvidar lo que opinen los demás. El presente es lo único que importa. Besarte y adorarte y en tu pecho descansar. Oh. amo tu olor y amo cada noche dormida en tu pecho. Sacar el miedo, botarlo y avanzar. Desde el abrazo que exige cada instante, besarte y adorarte en tu pecho descansar. Perdóname si es que el llanto no me deja olvidar lo que opinan los demás. El presente es lo único que importa. Las 19 horas. Amo la música. La que escucho en el 107.5 es Frecuencia, tu radio. En Frecuencia, el folclor está presente. En la música y nuestras costumbres, tradiciones que nos identifican como país, todos los martes al mediodía, su programa. Nuestro canto, una semilla, historias del folclor, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, nuestro canto, una semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Radio Frecuencia 107.5, seleccionando la mejor música. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Thank you. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM. Estamos con harta gente aquí. Estamos ahora ya preparando todo con Vereda Azul. Así es. Y la verdad, las cosas, siempre es buenísimo escuchar de todo. Y hoy vamos a escuchar también rock, que eso me encanta. Me encanta la cumbia, me encanta el bolero, me gustan las cuecas, me gusta todo a mí. Me gusta el rap. Fui a ver ese evento completo. Me dolieron las piernas hasta decir basta. Estuve todo el día con ellos. Oye, quiero escuchar un temita antes que empecemos con nuestros amigos de Vereda Azul. Un tema que también vinieron unos muchachos a promocionar su tema, va su evento Barbeta Fest. No sé si ustedes ubican a Barbeta Fest. Son los muchachos muy espectaculares. De ahí, y quiero que escuchen este gran tema, Renquinos 100%, y hacen evento en Argentina y aquí en Chile. Y son los Barbeta Fest, harto rock, son harto rock. Y miren el cover que hicieron estos muchachos Barbeta Fest. Lo vamos a escuchar. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Entramos al segundo bloque y entramos ahora al rock. Estuvimos con cumbia y bolero. ¿Cómo podemos mezclar? Hoy en día se puede mezclar todo, ¿cierto? Estamos, y se los presento, amigos, estamos junto a Vereda Azul, en transmisión a través de Facebook Live y también a través de la señal online www.frecuenciafm.cl y también en rencacontigoweb.com y también, por supuesto, aquí en Renca en el 107.5 FM. Estamos juntos a Vereda Azul. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, aquí estamos. Así veo. Hola, hola. Hola, oye, ¿qué tal? Ahí están presentando uno por uno. El nombre era Vereda Sur. ¿Ah? De Sur. Vereda Sur, claro, no sur, Azul. Sur, ¿por qué no decías Vereda Azul? Vereda Norte, Vereda Sur. Ah, Sur. Claro. Ah, yo lo tenía como, como Vereda Azul. ¿Por qué? Sur. Yo pensé, dije yo, que son todos chunchos. Dije yo, ¿por qué? Por eso. No, está bien. Vereda Sur. Sí. Ah, Vereda ya, sur, ahí claro. Van presentándose uno por uno para que... Hola, soy Iván, el cantante y guitarrista, segunda guitarra. Yo, bueno, soy como uno de los fundadores, junto con otro amigo, Rodrigo, que no está en este momento. Formamos un grupo para hacer cover. ¿Ya? En los tiempos donde estaba de moda el rock latino. Después, con los años, fuimos creciendo y avejentándonos. ¿Ya? Decidimos salirnos de, de los círculos de la noche. Era muy desgastador, ¿cierto? Yo me casé, tengo una hija, y eso me llevó a hacer cosas más tranquilas, que era más alocado. Ahora estoy haciendo lo que me gusta, creando música junto a mi amigo Cristian, Ricardo. Cristian, a dejar ahora con Ricardo. Ricardo también. El bajista. Ya, hola, buenas noches, me llamo Ricardo Gutiérrez, vivo en Renca, soy de Renca acá, de la Plaza del Cañón, y toco el bajo, soy bajista y entré a Vereda Sur, me invitaron en el año 2013 más o menos, así que llevo un buen tiempo con ellos. Bien. Eso. ¿Y Cristian? Yo por acá, Cristian, el más conocido como el Araña. Sí. Bueno, Cristian también. De Renca, sí. Raulito, y nada, yo estoy muy conforme aquí con Vereda Sur. También trabajé con otras bandas haciendo rock, grabando, haciendo materiales por ahí, pero lamentablemente las cosas no ocurrieron y sin querer, por el paso de la vida, me encontré con los muchachos acá, con Vereda Sur, porque resulta que nosotros ensayábamos en la calle El Sarto, teníamos una salita ahí, entonces yo ensayaba en ese tiempo con Piso 11 y ellos tocaban el día jueves, ensayaban y siempre los topábamos ahí, qué sé yo. Hasta que un día les falló el baterista y me llamaron a terreno a ver si yo podía acompañar algunas cosas. Y finalmente se dio el caso de que de a poco empecé yo a ser más asistente que el baterista que había antes. Entonces quedé como planta. Así que aquí estamos. A cerruchar el piso. Claro, como si se cerruchara el piso. Y no, bien ahí con Iván, sus temas originales, creando. Lo ha costado así un poco, pero hemos salido adelante, hemos sido. ¿Cuánto tiempo lleva la banda ya? Perseverante. ¿Cuánto tiempo ya? Mira, originalmente llevamos 25 años haciendo 25 música, años. Pero como Vereda Sur llevamos como unos 10 años o 9 años más o menos. Yo entré hace 5 años atrás. Claro, 5 años. Unos 6 años atrás. Claro, yo tengo como 6 años. Un año más. Claro, que yo. Bueno, para que la gente no se confunda, porque estuvo hace muy poco también Cristian presentando, lo van a ver, yo lo he visto en otra banda. Sí, se vino a presentar porque con el grupo Los Geniales. Los Geniales, tuvieron la banda de Renca, la banda que acompañaba a los Vázquez ahí en el Los Geniales de Renca que estuvieron participando. Entonces, obviamente que van a ver, y porque estamos en Facebook Live también y estamos en los demás. Entonces va a decir, yo lo he visto en otra banda, todas las semanas a cambiar. No, siempre has estado tú en Vereda Azul y te acompañaste a los muchachos que te pidieron batería. Terminando hace poco nuestro trabajo que quedó ya masterizado. Ya. Los costó un poco, pero se logró al final, porque aquí en Chile hacer música cuesta. Eso es lo que pasa. Entonces, a veces se lo cierran puertas, pero hay que siempre estar ahí constante para poder seguir en esto y lograr el objetivo, que es lo principal. Pero bueno, ya terminamos nuestro trabajo final. Así que pienso yo de que en este momento se los va a dar para mostrar nuestros temas, así que ahí... Esa es la idea. Oye, Vereda Sur, ese es un tema que estamos de fondo. Homónimo. El Vereda Sur, señor, ¿cierto? Claro, ese es de ustedes, directamente. Cuéntenos cómo nace. Tiene como un año o un año y medio de creación. Ahí tiene participación de los cuatro. El baterista, como dijo, que participaba en otro grupo de cumbia y cosas latinas, aportó cosas bien buenas en la música de Vereda Sur. Ricardo también, ha creado mucho, también es creador de canciones. Ya. Entonces nos aporta con sus canciones y le arreglamos entre todos. Eso es entretenido lo de un grupo. ¿Y por qué llama Vereda Sur? ¿Por qué nace Vereda Sur? Sí, Vereda Sur nació cuando éramos estudiantes. Nos pegábamos un pique a disculpa, con Rodrigo. Con Rodrigo, el primer guitarra, son amigos ellos de, claro. De siempre. Claro, con él nos pegamos un viaje al sur. Ya. Y tocábamos en las plazas. Guitarra de madera. Entonces, ahí nos pusimos. No teníamos nombre, pero cantábamos en la calle y por moneda, uh-huh, para solventar el viaje. Entonces, de vuelta, grabamos y dijimos, oye, estuvo bueno el viaje, pongámosle Vereda Sur. Vereda. Cuando tú bajas al metro, existe un letrero que dice Vereda Sur y Vereda Norte. Sí. Ay, ¿y cómo iban para el sur? Vereda Sur. ¿Esto en los 25 años ha tenido ese nombre? ¿O empezaron con otro nombre? Menos tiempo, como unos 10 años yo creo. Ah, como 10 años. Claro. ¿Tenían otro Porque nombre? Antes teníamos otros nombres. Ah, se han puesto nombres diferentes. Porque teníamos diferentes integrantes también en el grupo. Y Vereda Sur por eso, o sea, 10 años ya con ese nombre. Claro. Y está inscrito, ¿no, chiquillo? No, ya salió yo Vereda Sur por eso. No está inscrito. Ya le voy a darle un nombre ahí de ¿un dato? Del SCD para que claro. igual que los temas, porque tampoco están inscritos. Tienen que registrarlo. No. Sí, ahí vamos a darle un datito del Renato. Bien. Que también lo está haciendo a nosotros. Ya, siempre sirve, estamos con la SCD. Sirve. No, es que la verdad es cosa que nadie sabe. Claro. Hoy día mismo están escuchando un tema y a lo mejor capaz que sea muy parecido a otro. Y fíjate que del tiempo que llevo tocando, esta es la primera vez que no estamos tenemos la oportunidad, gracias a Cristian, de estar siendo entrevistado en una radio donde un medio de comunicación fuerte. No, la verdad es que aquí puedes escuchar la radio todo el mundo. Hoy en día sí, pues, tú no sabes quién te está escuchando. Exactamente, claro. Sí, pues, justamente también yo le comentaba a Cristian cuando vino con Ginés, nosotros aquí el año pasado estuvimos con un productor musical que era Larry Constantino. Con él hacíamos todos los viernes, éramos los dos que veíamos y veíamos a las bandas, veíamos todo. Y trajimos muchas bandas. Bueno, hasta el día de hoy, todos los viernes traemos diferentes artistas, pero los viernes lo dejamos para la cultura. Música, arte, todo eso. Sí. ¿Entiendes? La próxima semana a lo mejor voy a traer a un poeta que lanzó un libro, aquí en Renca más encima. Entonces, da gusto escuchar también otro tipo de cultura en la cual también se manejan el mismo, porque el libro, ustedes son creadores también mismo. Se conecta. Porque son pensamientos que vienen a la cabeza y ustedes lo escriben nomás. ¿Sí o no? Justamente. Son creadores, pues. Fíjate, igual que usted. De acuerdo, eso yo tengo una idea, siempre he tenido esa idea. Yo no soy muy deportista, no juego fútbol. Pero para mí el cable a tierra que tengo es la música. Con eso me descargo de todos mis problemas. Y ahora que puedo crear, puedo inventar melodías y con mis amigos las vamos desarrollando. Es un trabajo bien bonito. Que finalmente tu cabeza descansa en ese trabajo. Es que cuando ya no tenéis los problemas del día a día, porque nosotros no vivimos de la música, cada uno tiene un trabajo particular. Muchos grupos le pasa lo mismo, igual que los que somos DJ en sonido, en toda esa onda, también pasa lo mismo, que no podéis vivir de la música aquí, son contaditos los que pueden llegar a vivir de la música nomás, pero llega el momento. Hay que darle. Ahí, que llega bien. Hay que estar. Sí. Ahí mi compadre, el telonero de los Vázquez. Sí. Qué bonito. Al final, escuchar. Tuvo que llegar a la torta, pero llegó y ahí cobramos y. Sí, no. También nos dieron su. Es que todo llega a su momento. Claro. Yo creo que todo llega en su momento. Cuando se va dando la oportunidad en la vida, hay que aprovecharla. Es lo único que hay que hacer. Hay que aprovechar la vida. Sí. ¿Usted cuántos temas tienen propios? Mira. En este momento grabamos recién 9, pero tenemos para grabar unos 6 más y seguimos creando, porque cada vez que nos juntamos Salen ideas nuevas y yo las voy grabando y las voy guardando para poder desarrollar. Pero hoy grabadas. Son como 15 más menos. Sí, es decir, que están ahí. Que están ahí. Y las que están ya con remasterizadas. Son nueve. Claro. Nueve temas. Sí, okay. Nosotros queremos prepararnos luego para un lanzamiento de ese, un EP, para unos 6 o 4 temas, uh-huh, y hacer un recital bien bonito en un lugar encachado, claro, simpático. Tenemos en vista el que está detrás del Santa Isabel. ¿Ya? La unidad vecinal 25, si mal no recuerdo. El de la Marquesita. Ahí está, detrás de Santa Isabel, se llama Marquesita. Claro. Está el Partido Comunista y está la Junta de Vecinas. Justamente eso. Está la Junta de Vecinos. Hay un escenario espectacular. Sí, también otra idea donde en Santiago Centro existe un teatro. ¿Ya? El Cauciño. El Cauciño es un teatro muy antiguo. Muy antiguamente funcionaba el Bim Bam Boom. Exactamente, entonces ahí también hay una idea que a lo mejor ahí pudiéramos tirar nuestro trabajo. Y si lo tienen antes y lo tiran en la SCD, en Santa Filomena, hombre, estaba darte los datos ahí, para que a lo mejor entre al mundo de la SCD, donde le tienen buenos beneficios, se lo digo. Sí. Casi todas las bandas les prestan salas para lanzar sus temas y todo eso, y son buenísimos. Y ahí es donde empieza el lobby. Los contactos. Sí, no, claro. Es verdad, genial, es bonito, es buenísimo. Sí. Oye, quiero escuchar tu risa. No, pero. Oye, tu risa, pero me gustaría antes una intro del tema. Sí. ¿Tú como vocalista? Es un blues, que es algo que también hacemos, tema suave, pero ligado al rock siempre. Es un blues que habla de un amor, tu risa. Tu risa. Está basado en un poema de Pablo Neruda. ¿Sí? Neruda tiene un poema que se llama Tu risa también. Y va dentro y, de este. Y hay una parte que dice 20 poemas de amor. Claro, también, ahí mezclé un poema de un título de un poema y junté también 100 años de soledad también. Vamos a escuchar. También otro poema. Quítame el pan, quítame el aire, pero mujer, no me quites tu risa. Quítame el sol, quita mi voz, vamos mujer. Yeah. Y ya estamos de regreso, amigos, estamos junto a Vereda Sur, así es. Y yo al principio le decía Vereda Azul, no era Vereda Azul, era Vereda Sur. Y estamos junto a los muchachos, este rock propio que tienen como estilo clásico, rock latino. Y bueno, y ustedes también han hecho cover, chiquillos, con Anglo, ¿no? Sí, han tenido la oportunidad. Hecho cover de Ramones, ¿ya? De David Bowie, de... En castellano, David Bowie. Claro, pero el de Ramones está en inglés. Aunque en inglés bien chilenado. Porque no hablamos inglés. Pero porque nos gusta. Porque nos gusta esos artistas. Pero ustedes siempre empezaron con una banda de cover, como decían, y tuvieron un buen tiempo con solamente con cover. Sí, eso, estéreo, sí. Rock latino, principalmente. Y, Spinetta, que es el principal Spinetta. Que nos gusta a nosotros. Y el Congreso también, los Jaiba. Ah, también se mezclaron algunos. Hacíamos cover de ellos. Qué buenísimo. Oye, claro. Chiquillos, ¿ustedes siempre han sido cuatro? ¿O siempre han integrado a más en los shows? Fíjate que tenemos a veces invitados, por ejemplo, a un saxofonista que es amigo de Cristian. Ya. Raúl Mora, que es de la comuna. Sí. ¿Sí? Y el hombre igual se ha paseado por bandas más o menos tropical conocida. Ya. Y jazz. Y jazz. Claro, entonces, pero él fue lo más curioso, que él empezó a los 13 años junto conmigo también, y lo apadrinó Carmelo Busto, el de la Guambalí, que todavía existe. Tiene como 95 años el viejito, pero está vivo y goleando, pero bien. Él le enseñó a tocar saxo a Raúl y nos va genial, se lo agradece un montón. Qué buenísimo. Fue grande esa parte y emocionante, porque yo conocí a Carmelo Busto y también pretendemos de ir a verlo en cualquier momento al hombre, porque es un ícono nacional que tenemos, que esté vivo todavía, el último integrante de la Bomba Lío. Que tengan a ustedes, claro. ¿Cuánto tiene? ¿95? 95, más o menos, claro. ¿Sí? Así. Oye, que un saludo a Raúl El Barney, un amigo mío de infancia. Ahí. ¿Sí? Vamos con todo el pavo, El Barney. Oye, chiquillos, ¿y han tenido ahora último, tienen algunas actuaciones que vienen, se vienen en camino? No, estuvimos en una hace como un mes atrás más o menos, pero no hemos tenido nada, lo hemos abocado más al tema de la grabación, de los nueve temas. Están trabajando para la producción. Desde el año pasado estamos con ese tema, ensayando los temas que vamos a hacer. Pero claro, si nos sale algo, claro, por supuesto. Hoy en día ya no está de moda hacer el disco. Hoy se lanza el tema y con ese tema te da el éxito. Y vais con el segundo. Claro. Hoy en día, subir a las plataformas el tema, hoy en día ya no se vende disco. Exactamente. Exactamente. ¿Eh? Claro. Toda la tecnología, claro, ha matado un poco esa gran magia que era el vinilo, el cassette. Sí. Ahora la tecnología es todo como tú dices. Con celular reproducir hasta video. Es más rápido, sí, mucho más eficiente. Es que más rápido que se venda tu nombre, tu banda. Tú no tienes que esperar a hacer 9, 10 discos, claro, para poder lanzar tu soldadito. Mira, y fíjate que, te voy a decir una cosa, otra cosa, que tú cuando lanzabas el disco, ¿cuál era el tocabas el más comercial nomás? Salía un puro tema y los otros temas se perdían a ese. Claro. Se dejaban, quedaban como para el recuerdo nomás. Claro. Uno, dos temas, era lo que salvaba. Entonces hoy en día se ahorran todo ese trabajo, lanzan de a uno, como lo están haciendo todos los artistas. Hoy en día van y suben uno, después suben el otro, y a poquito. hasta que después sacan el álbum ahora. Claro, una de ellas todos conocidos. Cuando ya van conociendo los temas, te sacan un repertorio de todos los éxitos. De hecho, en un principio estábamos pensando nosotros tres temas más, con 12 temas, hacer la placa, pero creo que tú fuiste el que hablaste que son cuatro temas, se podrían hacer cuatro temas. Lo que pasa es que todo funciona ahora con redes sociales, entonces incluso también he pensado no hacer un recital con personas en vivo, sino que hacer un recital streaming, que uno graba el video y lo sube a las redes sociales. Uno de los temas también, sí, justamente que están ahora lanzando de esa forma, pero cuando tú lo lanzas, pero ya hecho el estudio y todo, cambia la cosa. Sí, sí, claro. La calidad del sonido. Más etiqueta, más de lujo. Sí. Con los años haciendo música, uno ya tiene claro el sonido que quiere llegar a sonar. Entonces, buscando eso, uno siempre es perfeccionista, quiere sonar bien. Claro. Y los temas que ustedes están haciendo, bueno, todos son creadores, todos están creando estos temas, ¿están hechos, dirigidos a algún sector, algo social o algo más al amor? ¿A qué trabajan ustedes los temas? Mira, buena pregunta. El primer tema que pusiste, ¿El Vereda Sur? Fue creado hace como unos 15 años más o menos. ¿Ya? Y hace 15 años éramos otras personas. Obviamente, eso sí. En 15 años hemos cambiado todo, ¿cierto? Yo ya no escribo al amor, sino que escribo más al ser humano, con los problemas que tenemos ahora. Cotidiana. Al ámbito social, pero cotidiano. Ahora, ¿sí? Está una sociedad de pura violencia. Tú vas en una micro y el que está al lado se queja de que tú le estás invadiendo su espacio y a ti te presionan. Vais como sardina en una micro o en el metro. Vais sacando un celular o vais sacando cualquier cosa y se quejan de que tú te estás moviendo mucho. En el trabajo también todo es para ayer, todo rápido, entonces no hay tiempo para esto de pensar en cosas, reflexionar, de que la vida te atrapa en los problemas y no tienes cómo desahogarte. Ese es como el centro de las canciones. Los que están ahora. El ser humano. Bueno, estas están hechas de la misma época. ¿O son nuevas? Son nuevas. Estas son todas escritas nuevas, no son hechas de hace 15 años, porque estábamos hablando de que... Esa es una que está ahí, por Paz sin Amor, que está ahí. Paz sin Amor, que la hice por allá por el año 80. Esa es tuya, directamente, sí. Paz y Amor. Paz sin Amor. Paz sin Amor. Claro, y claro. También... Joven, pensando que todo era alucinar nomás, pero... Enamorado. Pero como bien digo, no, tengo otro tema también que soy más romántico yo, soy más melódico, más la mujer. No tiene ahí sellado ahí, no lo tiene. El otro día me pidieron el cuaderno, tengo hartos temas, entonces casi se me ponen a llorar mis compañeros, así que wow. Bueno, entonces, antes que ustedes estábamos casi llorando, no claro, pero como te digo, yo no he hecho temas actuales. Todos los temas, esos dos temas que he puesto en el grupo son de esa época. ¿Ya? Y el tercero que le presenté el otro día a Rodrigo y a Iván, también vienen de esa época. Ochentero. Pero ustedes, bueno, ya cumplen. ¿Cuánto? Mucho los 80. Acá decía también que ya llevan casi 25 años de trayectoria haciendo música, y eso también llama a una experiencia. Claro, sí. Experiencia. Muy parecido, estaba escuchando de fondo Vereda Sur, y me hace recordar a Tumulto. Sí, ese estilo Tumulto, de esa época. Sí, bueno, Marisa. En todo caso, Raulito, el tema que venga ahora, Carretera Triste, tiene como... Carretera Chile. Carretera Chile, perdón. ¿Ya? tiene más o menos un parecido, como tú dices, a Tumulto. A Tumulto. Claro. Escuchemos entonces. No es lo mismo, pero algo parecido. Escuchemos Carretera entonces. Dale. Carretera Chile. Carretera a Chile. Dividida entre la dicha y la apatía de vivir. Y yo que nunca fui un anarquista, siempre quiero volver. Y es una historia dividida, donde se encuentra y desencuentra el placer. Siendo mi corazón, veo tu división entre la separación. Nunca olvides mi voz. La carretera es una mecha dividida. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también a través de Facebook Live. Así es Radio Frecuencia de Renca. Estamos en vivo para todo el mundo también a través de www.frecuenciafm.cl y también nos pueden estar escuchando a través de rencacontigoweb.com. Todo conectado para que todo el mundo esté escuchando a Vereda Sur, Carretera Chile. ¿Por qué? ¿Por qué Carretera Chile? Vienen temas Sí, ese tema teníamos la música, pero no existía letra. Entonces yo pensando en el estilo de música setentero, ¿cierto? Nos gustaba todos esos grupos de los años 70, por ejemplo Jimi Hendrix, Emerson, Lake and Palmer, Charles Zeppelin. Hay un mito de Jimi Hendrix que decía que anduvo en Chile alguna vez. Él tiene un tema que se llama justamente sí, Carretera Chile. Y se llama, sí. Tiene otro que se llama sí, Carretera Chile, Highway. Sí, tú dices Disperper. No, el de Disperper. Jimi Hendrix. No, y había uno también de Disperper que se llama Estrella en la Carretera, que era How Star. En el Disperper. Se maneja Raúl. No, por eso decía Zeppelin. No, el Estrella en la Carretera era de Disperper y obviamente How Star. Sí, ese tema fue creado también en uno de esos viajes al sur, a Chiloé. Oye, antes de sacar ese tema justo de Disperper, disculpa que te lo diga, pero ¿sabes qué? Que está Alex Valenzuela participando en Yo Soy. Está haciendo de tributo a ¿cómo se llama? A Disperper. Y es de aquí de Renca, compadre. Venía justamente al pub La Voz aquí en Renca. Y él hacía también tributo. Y sabes que está en el programa participando y en la semana que ganó la semana. En esto, sí, muy buenísimo. Está súper bien porque ese cabrón llega como 20 años. ¿A Ian Gillan? A Disperper, ¿cierto? Sí, pues al vocalista, sí. Al vocalista, sí, de Disperper. Y fíjate que ganó la semana, porque quería hacer eso nomás, bueno, para que la gente también sepa que hay un artista de Renca que está participando en Yo Soy y hace tributo a Disperper este muchacho. Alex Valenzuela se llama. Vamos a apoyarlo. Sí, Alex Valenzuela, sí. Espectacular. Oye, Vereda Sur, hiciste tú estas cosas y mezclas estos temas de los años 70, Disperper, Led Zeppelin me estabas contando, y lo introduciste más que nada en tu música, en tus temas, hiciste algo parecido a ellos. ¿Quisiste copiar algo parecido a ello? Quisimos hacer un tributo. Sí, porque el tema es muy simple, tiene dos estrofas y un coro que es repetitivo. ¿Ya? Pero en vivo ese tema lo alargamos con un solo de guitarra que lo hace Rodrigo, que en este momento no está con nosotros. Pero él tiene esa línea setentera con el sonido de su guitarra y con la inclusión de nuestro baterista que también le gusta esa onda, y nuestro bajista también, que también le gusta harto también. Rockero. Rockero sí. Total. Setentero. Claro. Oye, y después de estos temas, ustedes lo van a integrar. Y quieren hacer, como decían ustedes, quieren hacer algo para presentar estos nueve temas, ¿sí o no? Quieren hacer algo. ¿Cuándo se dan el límite de hacer este show para presentar todos sus temas que han hecho? ¿Tienen alguna fecha ya? Fecha clara todavía no, pero yo pienso que unos 2 o 3 meses vamos a tener ya una fecha exacta y un lugar, porque es lo que yo estoy ya buscando ya. Un lugar que me guste. Donde una vez termine el invierno, yo creo. Sí, yo creo que cuando llegue el tiempo octubre, noviembre, una buena fecha como para hacer eventos. Sí, y ahí ya comienza. Ya se oscurece más tarde, la gente disfruta más el día, qué sé yo. Sí. Y siempre integrando los covers igual con sí, show, también, ¿no? Sí, en vivo. Justamente, sí. En vivo sí, ahí lo tiramos su David Bowie, su de Ramones, su onda más o menos setentera también ahí, de Jimi Hendrix, Mariposa Libre, y varios... Un temazos. Oye, un temazo y da ese tema, ¿no? ¿Les da esos temas vocalistas, no? Sí, el hombre. Se maneja con esos temas, ¿no? Me aplico. Tengo que estar un mes antes. Tengo que estar un mes. No, pero son varios temas cover ahí, porque me nombró Jimi Hendrix. Sí. Y son varias ahí ámbitos... Estilos diferentes. David Bowie era un estilo... Sí, también tenía un poco más, como más Dante, algunos temas más también, cool. ¿O no? Claro. Y el Jimi Hendrix es casi más guitarra. Sí, más locura, distorsión ahí. Ahí está Rodrigo. ¿Ah? Rodrigo, bien. Esa es la parte que hace Rodrigo, nuestro guitarrista. Que maestro en la primera. Claro. Sí. Oh, se ven ahí, connotado el hombre en su guitarra. Podemos decir que el director. Exactamente. Ahí sí. Ese le da como el sello a Vereda Azul del rock. Antiguo, setentero, que en realidad se ha perdido un poco en las bandas de hoy chilenas, pero hay que rescatarlo con un mirar ahí atento hacia atrás, porque son las cepas que quedan ahí estilándose y hay que rescatarlas, o sea, para que no se pierda totalmente del rock, porque las raíces vienen de ahí, A ver si ustedes han dado cuenta si hay una baja en el rock. Se está creando poco rock. Sí, ¿sí? ¿Cómo lo han visto ustedes hoy en día? Porque tiempo nuevo, es más moderno, todo como de laboratorio. Lo invadió el reggaetón. Sí. El reggaetón lo invadió todo. No solamente el reggaetón, sino la forma en la forma como se graba. Forma general. Como se crea. No, pero si tú preguntas el rock, sí. Rock, claro que se ha perdido. El rock clásico. Se está perdiendo. Te encuentras que se está perdiendo. Fíjate que ¿sí? si ahora viene una banda de esos tiempos, acá se llena. Porque no hay. Entonces viene disperso, pero viene cualquier, no sé. Siempre se va a llenar. Siempre se va a llenar. Porque siempre quedamos los que nos gusta eso. Ahora es cosa que tú pongas en la radio y no encontráis ese tipo de rock. Ni siquiera en el futuro. Cuesta un poco porque, bueno, hay rock, pero es rebuscado. Sí, hay que tener que entrar a buscarlo porque no es comercial. Claro. Ojo con eso también que las bandas de rock no les gusta mucho ser comercial. Ustedes lo saben eso, ¿cierto? Sí. No les gusta ser muy comerciales, que anden así como mostrando. Sí. Yo siempre recuerdo que el que salió de ese esquema fue Metallica. Ah, claro. ¿Ah? Sí, de veras. Y Metallica rompió como ese rompió, esquema de... Rompió, es como la ética de los rockeros. De los rockeros. Sí. Y salió a temas comerciales que le dían como restringido. Los otros en los 80 nacieron comerciales. Claro. Cuando el Bon Jovi y todo eso como un rock. Lo mismo pasó en la parte, digamos, punky en Inglaterra, hombre, que el punky solamente se tocaba en subterráneo, por decirlo así. Y también pareció algo parecido con The Clash, que lo sacó al mundo y chuta, quedaron todos plop. Pero era una cosa más como más oculta, más no sé, como gótica o subterránea. Justamente. El punky. Y bueno, el rock latino no hay nada que decir porque todos fueron comercial. Todos entraron a que lo escucharan. Querían que lo escucharan porque aquí en Chile tenía que ser escuchado. Se peleaba por escucharlo. ¿Por qué? Porque quienes dieron el toque fue Los Prisioneros y casi la mayoría de las bandas querían dar un mensaje. Eran mensajes sociales. Las letras eran especiales, sí, fantásticas. No como lo del rock latino. Es que había motivo en ese tiempo como para que, justamente, para que naciera un Pero siempre un hay prisionero. Motivo ahora también. Es que, mira, es que yo tengo un referente que fuerte, en ese tiempo yo conocí a Spinetta, que las letras de él eran una obra de arte, las letras de Spinetta. Y queriendo imitarlo, yo me gustó siempre tratar de usar el tipo de analogías con sus textos en las canciones, pero tirado para el rock siempre. Porque el rock latino era todo comercial, el de los 80. Sí, fue todo. Pero con Spinetta se quebraba el tema ya más profundo en lo que decían las letras. Bueno, Spinetta después, venía de los 70 con su genio, ¿no? Exacto. Sí. Y aquí en Chile, Los Prisioneros, más que la música, Jorge González mezcló la música que era para bailar con letras que decían cosas diferentes. Es que él intentó hacer esto de mandar el mensaje a lo popular. A lo popular. Claro. Justamente para llegar a la masa. Sin decirlo. Sí, pues. Pero lo decía. Sí, es que en el fondo sus letras eran dirigidas a lo que se estaba viviendo, a la represión de esa época. Claro. Pero el rol latino argentino fue por otra cosa, pues, ¿sabe usted? ¿No? Sí, porque ustedes saben. La guerra de las Malvinas. Por la guerra de las Malvinas. El gobierno prohibió. Por Galtier prohibió, también. La música en inglés. El general militar también fue por lo mismo. Sí. Allá en Argentina por Galtier y acá fue por Pinochet. Sí, eso. No, pero allá por la guerra de las Malvinas. Sí, correcto. Por lo que pasó, que prohibieron la música en inglés. Y entonces nace. Claro, pero nace eso. No sé si ustedes se dieron cuenta también. Todos imitaron a los ingleses igual. En castellano. En castellano, claro, en latino. Claro. Porque teníamos a los prisioneros como de The Clash. Y a los, ¿cómo se llama? A los Sabaterios como. No, eran como los de. ¿Cómo se llama esto? The Cure. The Cure, que era el mismo estilo. Ellos quisieron hacer un estilo de The Cure. La moda y todo eso. Y todo eso, sí. Los peinados eran directamente, lo hacían como pensando en The Cure. Y muchos, pues muchos se copiaban eso. En Chile, el grupo Viena, muy parecido a The Cure. A The Cure. Claro, sí. Es una de las bandas favoritas mías. Yo hace poco estuve con Claudio Millán. ¿Ya? Lo fui a ver a la sala de CC allá en el Plaza Gaña. no, todavía, genial, está, todavía está tiene de la Viana. Misma voz, ya no tiene, bueno, ya no está el Archie Frugone ni el Pedro Frugone, pero todas las canciones también son de él. Pero fue muy grato a los cuáles son de la ley, ¿o no? También el, claro, ¿es sí, uno de ellos? El Pedro Frugone, ¿sí? El Rubio, sí, sí, sí, sí. Sí, pues, y el Archie Frugone no sé qué estará haciendo, pero para mí fue una de las bandas muy buenas. Aparte que tenían un estilo en ese año que era futurista. Además que tenían un sonido muy especial, claro, muy connotado, no sé, era... ¿Y los otros que eran y que mezclaron como la electrónica en ese tiempo? Electrométrico. Aparato Raro. Aparato Raro. Aparato Raro fueron los que mezclaron en los sintetizados directos. Como lo hacía Divo. O sea, Divo, porque ellos fueron Divo aquí. Claro, sí, una cosa así, eran medio locos. Claro. Así, ¿ah? Bueno, digo, todavía existe, pero ya están viejitos, pero todavía usan los mismos trajes. No, pero sabía que siempre he visto a Divo con Sinergia. Ah, ¿me entiendes? Sí, ese estilo, razón, sí. Sí, estilo Sinergia es como una cosa alternativa, loca, así, de todo, no, de todo poco. Y la manera de vestirse. Manera también de vestirse y de todo eso. Siempre yo lo he dicho que Sinergia a lo mejor se dirigió ahí a ver ese tipo de trabajo, porque eran, en el escenario eran locos. Claro. Locos, sí. Y vestimentas media muy, muy y diferente a todos los demás. Y eran llamadas la atención como muy alternativos para la época. Exacto. Pero subiendo Aparato Raro, desaparece esa España y ahí desaparece directamente, y también con un o dirigido al ámbito social que se estaba viviendo, como Calibraciones, que era uno de los temas más conocidos, Juanito P, el otro tema Juanito P, y varios temas que hicieron popular aquí en Chile, pero ellos fueron los que introducieron el sintetizado firme a la música electrónica de esa época, aunque eran todos temas que venían de afuera, anglo, era la mayoría, no del rock, sino que los dance eran todo de laboratorio, hecho sintetizadamente, como le digo yo, todo hecho a través de los sintetizadores que se usaban mucho. Ustedes no ocupan teclado, eso también está viendo. Mira, tenemos en las grabaciones tenemos teclado, ¿ya? Pero en vivo no podemos porque somos cuatro. Y el teclado lo hace Rodrigo. Claro. Pero lo introdujeron en los temas. Sí, pusimos teclado. Están los temas. Y también pusimos también unos samples. Ya. Comienzan unos temas con unos sonidos extraños de sintetizador, ¿ya? Y ambientación especial para darle una ambientación a lo que vamos a decir. Por ejemplo, pero el tema Paz sin Amor. ¿Eso lo recomendó el sonidista? ¿Se lo recomendó? No, ¿Ustedes lo llevaron? Él sí, llegó con eso. Sí, me gusta experimentar con cosas electrónicas, entre comillas, porque... Al principio estábamos con un signo de interrogación, pero después vimos que sonaba bien en música. Sí, sí. Es que la diferencia está después cuando quieran en vivo, es colocarlo. Sí, lo dejan listo. Pone el cable a la mesa de mezcla, ¿ya? Y ahí lo reproducen, y ahí porque son introducciones. Da la pauta para comenzar. Y después baja. Ya. Hay un tema que tú puedes poner ahora que se llama Paz y Amor. Ese es letra de Ricardo. Está preparado justo donde ese tema. Nosotros hicimos para un arreglo ahí de sintetizador y sampler para poder comenzar el tema. Para darle Paz una ambientación. Sin amor. Que nos comente un poco qué es Paz sin Amor. Sí, porque tiene. Yo creo que soy uno de esos locos que todo el mundo les dirá. ¿Eh? Que ya se tomen de las manos, que pronto todo acabará. Es Paz. Ochentero, así, ilusionado, que cómo estaba viendo el mundo yo en esa época. Paz sin amor, me lo preguntaron. ¿Cómo va a haber una persona que tenga paz y sin amor? Claro que muchos que tienen paz creen tener paz, pero no la describen con su hecho. No tienen amor en realidad con nadie. Fíjate que este fin de semana se celebra el Día del Padre. ¿Claro? Y justamente este tema, paz sin amor, que significa que a veces muchos no tienen su padre hoy día. Está arriba. Sí, correcto. Sí. Pero están en paz. Sí, sí. En paz, el propio mismo. Pero sin amor de alguien. Se podría interpretar, claro. Se puede interpretar de esa forma, ¿no? Fijo, sin amor tangible, sin tocarlo a él. Se podría interpretar de esa manera. Se lo vamos a dedicárselo entonces, el paz sin amor. En sentido, sobre todo, a las personas que hoy no tienen a su padre al lado. Está arriba. Y de allá arriba los tiene en paz. Porque justamente explica la paz. Es bonito tema, ¿eh? Pero podemos dejarlo como para eso. Sí, sí, bueno. Adelante. Felicidades a todos los papás, están celebrando este fin de semana. Paz sin amor. soy uno de esos locos que a todo el mundo les dirá que ya se tomen todos de la mano, que pronto todo acabará, que todo quede en paz, lo pido sin piedad por ti. No creas en el juego del amor, el amor siempre escapa a la verdad. Tú tienes que tener harto optimismo y nunca mirar hacia atrás. Qué lástima me da aquel que vive en paz sin amor. Qué lástima me da aquel que vive en paz sin amor. No creas en el juego del amor, el amor siempre escapa a la verdad. Tú tienes que tener alto optimismo y nunca mirar hacia atrás. Qué lástima me da aquel que vive en paz. Escapa la verdad. Tú tienes que tener alto optimismo y nunca mirar hacia atrás. Qué lástima me da aquel que vive en paz sin amor, sin Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. Bueno, chiquillos, saben que ya nos queda nada, ya estamos en el último minuto y realmente ya nos pasamos en un minuto. Ese era un paz sin amor. La verdad, las cosas es que hay temas que llegan a mucho y lo puede interpretar como cada uno de su manera, porque así lo decía. Sí, claro. Está abierta la imagen, qué sé yo, para que la mente pase lo que la persona quiera en su momento, por eso. Ya. Chiquillos, pueden dar sus teléfonos a alguien para los contactos. Y dale más. Y en cualquier momento, bueno, y también para los saludos correspondientes a toda su gente. Bueno, tenemos una página en Facebook y ahora estoy subiendo cosas también a Instagram. Ya. En mi página personal. Tenemos Vereda Sur en Facebook y Iván Espinosa en Instagram. Después voy a crear la página de Vereda Sur en Instagram. Ya. Y bueno, el teléfono es el 9-5416-3757. ¿Y quién más? 9-5416-3757. Bien. Dos veces, ¿cierto? Para que diga ahí. Sí. La retina. Sí. y pronto tendrán noticias de próximo lanzamiento. Vía redes sociales y también en vivo, porque es lo que nos gusta. Vamos a venir para acá, de todas maneras. De todas maneras, contigo, sí, vienen, que venía a traer invitaciones. No, muy agradecido, Raúl. Muy agradecido de ti, Raúlito, por esta oportunidad que a nosotros, como banda, nos da, y a mucha gente que emergente que también se les da esta posibilidad, así que muy agradecido. Iván. No, de todas maneras. Agradecido también por todos los temas que tocamos, mira, recordamos tantas cosas y. Y tú también nos aportaste ideas también de cosas de qué decir. Yo venía nervioso porque nunca en mi vida me han entrevistado en una radio. Y ahora, que, y en poco menos de una hora, también te puedes desahogar de todo lo que hay hecho. Sí, porque claro. Qué lindo recordar que 20 años atrás pesqué la guitarra y dije, yo voy a hacer esto. O cantar. Mm. O 25 años que llevan ustedes. Qué bueno hacer un resumen cada tanto. Así, sobre todo ahora que quedó todo grabado, todo, y después tú terminas algo, un proyecto como este, y qué bueno, qué lindo escucharlo nuevamente con el tiempo, y decir, pensar que hice un resumen en tan poco tiempo, pero me vino todo lo que hice, todo lo que he hecho. Así que yo también los felicito a ustedes, chiquillos, porque han sido constantes en perseverancia que hay en los músicos, que no, aman lo que hacen, entonces no lo dejan, aunque pueden ir a tocar gratis las mil veces. Sí, claro. Pero ustedes no lo hacen por amor a la plata. Lo hacen porque tienen el ADN con la música. Estamos inyectados de rock. No solamente en el rock, te hablo yo, inyectado en la música. En la música, sí, porque ustedes son músicos, tú tocas batería. Él es fascista, parece, y cantante. ¿Me entiendes? Entonces todo... por eso les digo yo, entonces están ahí, el ADN ya está inyectado hace más de tantos años con música y siempre mirando más allá, como ahora, hace un año estás escribiendo todavía, entonces no se deja, cuesta dejar esto. Lógico. Cuesta. Bueno, yo lo personal voy a morir con mi batería, así que cuando muera que me entierren con mi batería. Oye, Raúl, en todo caso, por mi parte también muchas gracias por la invitación. Y como te decimos, cuando tengamos algo vamos a volver acá. De todas maneras. Fue bien grato, fue bien ameno, fue fluida la conversación, así que... Sí, vale, yo soy más de esto de conversar como en el living de la casa. Claro, gracias. Con músicos salen más cosas, son más rápidas. Te agradezco por eso. Vale. Sí. Yo quiero darle un gran saludo así a mis viejos que me están escuchando, a mi papá y a mi mamita, que gracias a ellos yo tengo este talento. Músicos también. De bohemia, sí, de la bohemia antigua, sí, buena. El papá también es que... Sí, mi papá igual también, batería ahí. Y no, y mi madre también, ella es una triunfadora en su máquina. Entonces de coser, estaban en su salsa en la hora anterior, porque estábamos con cumbi bolero. Ah, claro. Sí, claro, sí. Estoy fascinado. Entonces, bailando. Sí, porque igual mezclar todo esto... A mí me encanta, porque bueno. yo soy de estos que rescato en todos los estilos, rescato algo bueno. El arte. Y no es por nada, aunque ustedes a lo mejor me van a decir que, oye, que lo que está vaya a decir. Yo me vi toda la serie de La Reina del Flow. Bueno. Y sabes que es una serie, ¿no? Es una serie de reggaetón, de ahora, de música urbana. Pero fíjate que si la ves y cierras los ojos, iba a escuchar todo lo que dicen y los productores que trabajan, cómo rescatan a los cabros de las poblaciones, lo mismo que se vivía en los 80. Es todo igual, lo único que cambia es el estilo música. El estilo música. Y eso se los digo sinceramente, la misma forma de hacer películas de musicales de los 80, pero esta es una serie que está en Netflix y yo les digo... Yo se la recomiendo, pero más que nada no porque sea reggaetón ni nada de eso, sino que el rescate de los que le gusta la música. Hoy un joven le gusta el reggaetón, déjelo. Pero si le canta el amor, mejor. Pero si le canta al sexo, a todo eso, a lo mejor posiblemente no va a ser muy bienvenido. Para mucho. Pero si le canta el amor, le canta a la misma, sí, a la mujer. Sí, eso es un poquito lo que yo quería rescatar. Porque por ejemplo, no todos. Hoy día yo estaba escuchando Los Galos, porque me gusta escuchar un poco. Mira, romántico, a pesar de que soy rockero, pero tiene mucho que ver eso de sus letras, en este caso Los Galos, que hablan del amor de antes, de las flores, de la cosa sencilla. Sí. Igual viene ahí porque... El reggaetón, claro, tiene su lado bueno, pero también tiene su lado donde hablan muchas veces de la cintura abajo y cosas así. Es que lo que y pasaba las letras con... de antes de lo de, en este caso los galos, por ejemplo, los pasteles verdes, los golpes, eran canciones románticas al máximo, sí. O sea, las eran cebolla, más sana también, claro. Era totalmente cebolla esa canción. Claro. Eran de llanto, de pasión ahí, ah, que le ponían harto color. Chiquillos, yo les doy las gracias por traer este rol latino propio de ustedes, porque se inspiraron en, obviamente, en los grandes del rock latino, como también del rock de los 80, que son, sí, que hasta el día de hoy todavía están ahí en la retina de mucha gente. Gracias también a ti, Raúl, porque nos sentimos como en casa, como en el living de mi casa. Esa es la idea. La idea es conversar, no hacer un verdadero falso, como dicen. ¿Verdadero? Falso. No, claro, pregunta, respuesta rápida, no me gustan los cines, no. Claro. No me gustan más. Puerto la pura piscola aquí. Saludos, chiquillos, gracias. Ya, se pasaron. Chao, den los saludos porque nos lo han dado. Ahí, saludos. Ahora pueden saludar. A todos. A mi renca querido. Eso, a toda la gente. Saludos a mi papá. Sí, saludos a mi familia también. Todo muy bien. Así que le doy las gracias, chiquillos. Yo también me retiro, amigos. Será hasta el lunes, donde tengamos otra visita o simplemente seguir informando de todo lo que está sucediendo en nuestra comuna, en nuestro país, como todos los días. Chau, chau. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 20 horas, 8 minutos.